Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un proceso que es, el corazón de la gestión de cualquier empresa, el ciclo contable. Exacto. Tenemos bastante documentación muy detallada sobre cómo funciona todo esto dentro de la actividad comercial. Y lo que queremos hacer hoy es, pues, desgranarlo, explicar bien todas las fases, desde que empieza hasta que acaba, ¿no? Con el rigor que se espera, claro, en un entorno de administración y dirección de empresas. Claro. Porque esto no es solo papeleo, es entender cómo lo que pasa cada día se convierte en información financiera útil, esa imagen fiel que te dice dónde está la empresa y cómo le ha ido. Totalmente. Y además, yo creo que es importante decir que no es solo una obligación. No, claro. Es una herramienta de gestión súper potente. Si se hace bien, te permite hacer análisis financieros serios, tomar decisiones estratégicas. Vamos, saber si la empresa está sana o no. Eso es. La fiabilidad de esa información es la base de todo. Sin eso, vas a ciegas. Pues vamos a ello. Empecemos por definirlo bien. ¿Qué es exactamente el ciclo contable? Pues a ver, es la secuencia, ¿no? Lógica de registros, de tareas que hace una empresa durante un ejercicio económico. Normalmente un año, sí. Eso, un año habitualmente. Y el objetivo es transformar todas las operaciones, compras, ventas, pagos, cobros, en informes financieros, ¿no? Que se entiendan y que muestren el resultado y el patrimonio. Y esa secuencia tiene un ritmo. Legalmente, mínimo una vez al año. Suele ser el año natural. Sí. Pero claro, la realidad de las empresas, pues es otra. Muchas necesitan ciclos más cortos, trimestrales, incluso mensuales. Claro, para llevar un control más cercano. Exacto. Piensa en negocios con miles de tickets diarios, como aquel ejemplo de Food in the Box. Esperar un año para ver cómo van las cosas, uf, puede ser tarde. Es verdad. Y una pieza clave en todo esto es el balance de situación. El ciclo, digamos, nos lleva de una foto inicial del patrimonio. El balance de apertura. Eso es. Hasta la foto final. El balance de cierre. Y para ir de una a otra, seguimos un camino. Bueno, siete pasos clave. Siete pasos que, ojo, no son opcionales. Y tienen un orden. Fundamental. Lógico y necesario. El asiento de apertura, al empezar el año contable, lo primero es registrar de dónde partimos. Se anota en el libro diario la situación patrimonial que heredamos del cierre anterior. Lo que decía el balance de cierre del año pasado. Es como poner el contador a cero, pero partiendo de la base anterior. Asegura la continuidad. Registro de operaciones. Aquí ya entra el día a día puro y duro. Ajá. Cada cosa que pasa, una venta, pagar una factura, comprar material, cobrar a un cliente las nóminas, todo se anota. Cronológicamente, en el libro diario. Es la crónica financiera, ¿no? El día a día detallado. Elaboración del libro mayor. La información del diario, que está por fechas, aquí se organiza por cuentas. Se clasifica. Eso. Cada cuenta, caja, bancos, un cliente concreto, proveedores, capital social, tiene su propia ficha, digamos. Ahí se agrupan todos sus movimientos. Así ves cómo ha ido cada una. Pasas del cuándo al qué. Ves la evolución de cada partida. Esencial. El balance de comprobación de sumas y saldos. Esto hay que hacerlo periódicamente, mínimo cada trimestre por ley. Sí. Es un chequeo. A ver, suman igual el debe y el haber, los saldos deudores cuadran con los acreedores, sirve para pillar errores básicos antes de seguir. Un control de calidad, vamos. Si aquí no cuadra algo, malo. Hay que revisar lo anterior. Exacto. No puede seguir. Quinto paso. Y este es complejo. Le dedicaremos más tiempo. La regularización. La clave. Justo antes del cierre final, hay que hacer ajustes para asegurar que los saldos reflejen de verdad la realidad económica de la empresa en ese momento, aplicando los principios contables. Aquí es donde se afina la contabilidad, ¿no? Para que la foto final sea fiel. No basta con apuntar, hay que ajustar. Justo eso. Sexto, el cierre de la contabilidad. Una vez hechos los ajustes de regularización, cerramos formalmente el ejercicio. Se hace el asiento de cierre, que básicamente cancela las cuentas de gastos e ingresos, calcula el resultado final y deja las cuentas listas para el año siguiente. El punto y final contable del año. Y séptimo, la culminación, las cuentas anuales, el paquete de informes final, el producto de todo el ciclo. Balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, bueno, con excepciones para modelos abreviados, y la memoria, La memoria es clave, porque explica las cifras. Y todo esto obligatorio presentarlo en el registro mercantil. Eso es. Y lo que decías de la interconexión, es que es vital. No puedes cerrar sin regularizar. Y no puedes regularizar bien si no has cuadrado antes con el balance de comprobación. Claro, es una cadena. Por eso, lo de los cierres trimestrales que comentábamos antes tiene tanto sentido. Te quita un montón de trabajo para la regularización anual, cumples con el IVA trimestral y, sobre todo, tienes información más a tiempo para gestionar. Evitas sustos a final de año. Totalmente de acuerdo. Pues vamos a meternos a fondo con ese quinto paso, la regularización. ¿Qué es exactamente? Pues un conjunto de ajustes, ¿no? Al final del periodo, antes de calcular el resultado y cerrar. Tiene dos objetivos principales. Saber cómo está el patrimonio de verdad a fecha de cierre y calcular el resultado del ejercicio lo más preciso posible. Es el momento de aplicar principios clave. El devengo, la depreciación, posibles pérdidas de valor. Es ajustar los números a la realidad económica. Exacto. Y esto se hace en varias fases o tipos de ajuste. A ver, repasémoslos. Primero, regularización de cuentas patrimoniales. Aquí hay que mirar más allá de los papeles. Tocar la realidad. Eso, comprobar que lo que tienes en libros existe de verdad y cómo está. Sobre todo el inmovilizado. Máquinas, edificios, programas. Buscar si algo se ha estropeado, quedado obsoleto y no se había registrado. Claro. Si encuentras algo, ajustas el valor contable. Reconoces una pérdida. Usando una cuenta de otras pérdidas, por ejemplo. Es conectar la contabilidad con la realidad física y económica. Los libros dicen la verdad sobre lo que hay y cuánto vale ahora. Regularización de existencias. Lo normal es que no actualices el valor del almacén cada día. No. Al final del periodo, haces recuento físico, inventario, y ves lo que queda. Entonces, ajustas el valor contable de las existencias con las cuentas de variación. Así reflejas bien lo que has gastado, coste de ventas o lo que te queda en stock. Fundamental para calcular bien el coste de lo vendido y valorar el inventario en el balance. Si no, el resultado estaría mal. Tercer tipo de ajuste. Regularización de préstamos y créditos. Revisar deudas y derechos de cobro. Hay que calcular y registrar los intereses que se han generado aunque no se hayan pagado o cobrado aún. El devengo. Ajá. Y muy importante, reclasificar las deudas. Lo que vence el año que viene, aunque sea parte de un préstamo a largo plazo, hay que pasarlo a corto plazo. Se usan cuentas distintas para corto y largo plazo. Esa distinción corto-largo plazo es vital para analizar la liquidez, la solvencia a corto. Y es una foto que cambia cada año. Reclasificación de elementos patrimoniales y ajuste de vencimientos. Esto es un poco más general que lo anterior. La clave es el año. Vence menos de un año, corto plazo. Más, largo plazo. Un ejemplo rápido. Un préstamo de 50.000 euros a 5 años, 10.000 al año. Al principio, 10.000 son corto plazo, 40.000 largo. Pasa un año, pagas 10.000, quedan 40.000. Pues en la regularización hay que mover otros 10.000 a corto plazo, los que tocan el año siguiente, y dejar 30.000 en largo plazo. Es mantener la clasificación temporal correcta. Un balance que no distinga bien el corto y el largo plazo da una imagen muy engañosa de la solvencia. Cálculo de las amortizaciones. Los activos fijos, el inmovilizado, edificios, maquinaria, patentes, software, pierden valor con el uso, el tiempo, la obsolescencia. Se desgastan. Esa pérdida de valor, que es sistemática, es la amortización. Cada año hay que calcular cuánto ha sido y registrarlo. Es un gasto para la empresa y reduce el valor del activo en el balance a través de cuentas de amortización acumulada. Es la forma de repartir el coste de un activo a lo largo de su vida útil, ¿no? Para que cada año asuma su parte del coste del bien que le ayuda a generar ingresos. Principio de correlación. Exacto. Sexto ajuste. Ajustes por periodificación. Aquí entra de lleno el famoso principio de devengo. El pilar. Sí. Que dice que ingresos y gastos se registran cuando ocurren económicamente, no cuando se cobran o pagan. Así que a fin de año toca ajustar por gastos pagados por adelantado, como un seguro anual que pagaste en octubre. Ajá. Ingresos cobrados por adelantado, como un alquiler trimestral cobrado en diciembre que cubre hasta febrero. Gastos que has tenido pero aún no has pagado, como la luz de diciembre que te llegará en enero. E ingresos que has ganado pero no has cobrado, como un trabajo hecho en diciembre que facturas en enero. El devengo es que es fundamental. Es lo que asegura que compares peras con peras, ingresos y gastos del mismo periodo. Sin estos ajustes de periodificación, el resultado del ejercicio sería un caos, no reflejaría la actividad real. ¿Y no podrías comparar un año con otro? Clave para la imagen fiel. Totalmente. Y séptimo y último ajuste antes del resultado. La actualización del valor de las provisiones. Las provisiones son como huchas para cubrir riesgos futuros probables, una multa, gastos de garantía o una reestructuración. Al cierre, hay que ver si las que tienes son suficientes, si hay que crear nuevas, aumentarlas, reducirlas, según la mejor estimación que tengas de esos riesgos. Can es que el balance y la cuenta de resultados finales sean un espejo lo más exacto posible de la realidad económica y financiera a 31 de diciembre. Es un trabajo de detalle, pero imprescindible. Vale. Una vez hechos todos estos ajustes de patrimonio y periodificación, llegamos a la última fase dentro de la regularización de las cuentas de gestión. Ahora sí, calculamos el resultado antes de impuestos. El momento de la verdad, digamos. Sí. El mecanismo es simple en concepto. Todas las cuentas de gastos, las del grupo 6, y todas las de ingresos, grupo 7, se saldan, se vacían, y sus saldos se llevan a una única cuenta, la 129, resultado del ejercicio. Suena a muchos asientos, ¿no? Pero hoy en día los programas de contabilidad lo hacen casi solos, una vez metidos los ajustes que hemos visto. Lo importante es entender la idea, juntar todo lo bueno y lo malo del año en una cuenta para ver qué queda. Eso es. La tecnología ayuda, pero hay que entenderlo. Y esa cuenta 129, resultado del ejercicio, ¿qué papel juega exactamente? Pues actúa como un embudo. Recoge todos los ingresos y todos los gastos del año. Su saldo final, antes de impuestos, te dice si has ganado o perdido. Y esa cifra es la base para calcular luego el impuesto de sociedades. Perfecto. Entonces, con la regularización ya cerrada del todo, pasamos al sexto paso del ciclo general, el cierre de la contabilidad. Pero como decías antes, hay un paso previo antes de cerrar los libros definitivamente. El impuesto sobre sociedades, claro. No puedes cerrar sin saber cuánto impuesto te toca pagar por los beneficios. Correcto. La primera parte del cierre es calcular y contabilizar el impuesto sobre sociedades, IS. Partimos del resultado contable antes de impuestos, el saldo de la 129. Pero casi nunca ese resultado coincide con la base para calcular el impuesto. Claro, porque la ley contable, la ley fiscal, no siempre ven las cosas igual. Para ciertos gastos, ingresos, valoraciones... Y ahí aparecen las diferencias, permanentes y temporarias. Las permanentes, esas no se arreglan nunca, como una multa que no te puedes deducir fiscalmente. Pero las temporarias sí. Son diferencias que se compensarán en el futuro. Como amortizar una máquina más rápido en contabilidad que fiscalmente. Ajá. Y esas diferencias temporarias son las que crean el impuesto diferido, que básicamente son impuestos que vas a pagar o a recuperar en años futuros por culpa de esas diferencias temporales. Y esto crea dos cosas en el balance, activos y pasivos por impuesto diferido. Exacto. Activos por impuesto diferido aparecen si pagas más impuestos ahora de lo que tocaría por tu resultado contable. Suele ser porque tienes un gasto contable que fiscalmente aún no es deducible. Lo recuperarás en el futuro pagando menos impuestos. Uh-huh. Y pasivos por impuesto diferido es lo contrario. Pagas menos impuestos ahora, quizás porque tienes un ingreso contable que aún no tributa. Pero eso significa que pagarás más impuestos en el futuro. El ejemplo típico de activo diferido es el de una provisión por un cliente que probablemente no pague. Sí, contablemente, si lo ves muy negro, provisionas y te apuntas el gasto. Pero la ley del IS puede decirte no, hasta que no pasen 6 meses desde que venció la factura, no te lo deduces. Claro, mientras tanto, tienes un gasto contable que no es fiscal. Pagas más IS ese año. Pero generas un activo por impuesto diferido, porque ese impuesto de más de hoy lo recuperarás mañana, cuando por fin puedas deducirte la pérdida fiscalmente. Queda clarísimo con el ejemplo. Bueno, una vez calculado el IS del año, el impuesto corriente y el efecto diferido, hay que contabilizarlo. Se registra el gasto por impuesto, cuenta 630 normalmente, y la contrapartida pues será Hacienda. Una deuda si sale a pagar, cuenta 4752, un crédito si sale a devolver, o se crean activos diferidos 479 o similar, restando los pagos a cuenta que ya hayas hecho. Y, muy importante, este gasto por impuesto tiene que ir al año en que se generó el beneficio, devengo puro y duro, aunque lo pagues meses después. Bien, contabilizado el IS. Ahora sí, el último asiento del ejercicio, el asiento de cierre. El objetivo, dejar todas las cuentas de balance, activo, pasivo, neto, a cero. ¿Listas para empezar el año nuevo? ¿Cómo se hace? Pues es como darle la vuelta a todo. Las cuentas de pasivo y neto, que normalmente tienen saldo acreedor, se cargan, se anotan en el debe. Y las cuentas de activo, que suelen tener saldo deudor, se abonan, se anotan en el haber. Se invierten. Exacto. Y la cuenta 129, resultado del ejercicio, que ya tiene el beneficio o pérdida neta después de impuestos, también se salda aquí, integrándose en el patrimonio neto. Las sumas del debe y del haber de este asiento tienen que cuadrar perfectamente. ¿Y el efecto práctico de esto? ¿Qué consigue este asiento? Pues cerrar formalmente los libros del año. Todas las cuentas quedan a cero. Las de gastos e ingresos ya se habían saldado contra la 129. Ahora las de balance también. El libro diario queda limpio, listo para el asiento de apertura del año siguiente. Que será la imagen inversa de este cierre, ¿no? Justo eso. Vuelve a abrir las cuentas con los saldos con los que cerraron. Es como pasar página al nuevo año contable. Y con eso, paso 6 completado. Lo que nos lleva al séptimo y último. Elaborar las cuentas anuales. Todo el curro del año condensado aquí. Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, si toca, y la memoria, que lo explica todo. Documentos que no son solo para la empresa. Hay obligación legal de que los administradores los formulen, la Junta los apruebe y se depositen en el registro mercantil. ¿Son públicos? Exacto. Cualquiera puede verlos. Y ahí está gran parte de su valor. Son la forma principal que tiene la empresa de comunicarse financieramente con el exterior. Inversores, bancos, proveedores, hasta la competencia. Pero ojo, también son súper útiles para adentro. Para que la dirección vea qué tal se ha hecho, analice la gestión y tome decisiones para el futuro. Creo que hemos hecho un buen repaso a todo el ciclo, ¿no? Desde qué es y para qué sirve, pasando por los 7 pasos. Apertura, diario, mayor, comprobación, la regularización a fondo, el cierre con el IS y las cuentas anuales. Sí, y nos hemos parado bastante en la regularización que tiene MIGA. Ajustes de patrimonio, existencias, deudas, amortizaciones, periodificaciones, provisiones y el cálculo del resultado. Espero que haya quedado claro que es un proceso, pues eso, lógico, secuencial, riguroso, un paso lleva al otro y todos son necesarios para llegar al final. Tener información financiera fiable, comparable, la famosa imagen fiel, que es para lo que sirve la contabilidad, al fin y al cabo. Una secuencia que convierte el jaleo diario en informes claros y útiles para decidir. Y ahora que hemos visto la mecánica, digamos, tradicional, quizás una reflexión interesante para el futuro sería ¿cómo está cambiando todo esto con las nuevas tecnologías? Buena pregunta. Inteligencia artificial para pillar errores, Big Data para hacer análisis predictivos, blockchain para la seguridad de las transacciones. ¿Están solo automatizando o están cambiando la forma de auditar, la fiabilidad? Claro, ¿qué significa eso para el contable en el futuro? Menos picar datos y más analizar, interpretar. Desde luego. Una reflexión muy pertinente que abre nuevas vías. El ciclo contable, aunque los principios sigan, está claro que está en plena transformación tecnológica.